bailando, voy por la vida mirando, que por una canción se puede aún morir de amor. Bueno, ahí estamos, andando, como dice Diego Torres en este tema musical. Bueno, estamos en línea con el contador Daniel Horacio Tonso, que hace un montón que no hablamos con él, pero bueno, creo que es repetitivo a veces hablar en esta época neoliberal. Bueno, ¿cómo estás, Daniel? Buen día. ¿Qué tal, Juanjo? Buen día a vos, a tu gente, a tus oyentes. Siempre un gusto estar con ustedes. Lo mismo digo. Bueno, ¿qué hay para hablar de economía? Digo, parece ser que la campaña electoral hay uno que no quiere hablar para nada de economía porque muchas veces la gente vuelta con el bolsillo también, ¿no? Sí, esto es lo que se está dando. Por lo general, en esta época en donde por ahí se estructuran algún tipo de publicidad, se deja de lado lo que está pasando realmente con las variables económicas, que son ni más ni menos que el resultado de lo que sufre cada uno de los hogares, en cada una de las casas, cuando se implementan las políticas que se han implementado en estos últimos 3 años y medio, ¿no? Claro, claro, claro. Y esos indicadores, sí. Ayer se conoció nuevamente que hacen falta 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos vital y móvil para no caer en la pobreza. Sí, la canasta de alimentos también es de 30.914 pesos, es decir, de que una pareja o con 2 hijos que no alquile necesita tener ingresos de 30.914 pesos para estar ahí en el umbral de la pobreza, es decir, para que le alcance para todo lo que sea alimentos y algún tipo de servicio para vivir ahí nomás, ¿no? Ajustadito. Sí, sí. Esto hace de que, si uno analiza, tengan que salir a trabajar ambos cónyuges para poder alcanzar este monto y poder por lo menos decir que la pasan más o menos comiendo, ¿no? Esto es lo que está pasando. En realidad, si lo queremos analizar un poquito más amplio, sí, vemos que la aplicación de políticas en donde se le ha sacado el dinero a la gente a través de la aspiración por política monetaria, esto qué quiere decir, que cuando se incrementa la tasa de interés que se le paga al plazo fijo porque hay una tasa superior que se le paga a las entidades financieras, esto genera imposibilidad de ir al banco a pedir un préstamo para poder desarrollar cualquier proyecto productivo. Es decir, las pequeñas y medianas empresas no solamente no pueden vender porque los salarios han caído, su valor, el valor real de los salarios han caído, por eso la gente consume cada vez menos. ¿Cuánto cayó el salario en este tiempo? Y es muy simple. Si la inflación de acá un año para atrás fue del 57% y ningún salario creció más del 40%, hay que ver cada paritaria, pero el que menos perdió fue 17 puntos, claro, en un claro. Año. Sí. Si lo tirás para los últimos 3 años y medio, se ha perdido mucho, ha perdido muchos beneficios, no solamente el trabajador activo, sino si analizamos también a los jubilados, han perdido también con la nueva fórmula de actualización de sus haberes casi un 23-24% de salario de haberes reales, y no solamente eso, sino que también han perdido algunas prestaciones como algunos medicamentos que se le daban y no se le dan ahora, o trámites que tratan que llevan un término superior al que había antiguamente. Es decir, de que con la aplicación de todas estas políticas no han hecho ni más ni menos que perjudicar la demanda a través de bajar los salarios, a través de aspirar el dinero de la economía, y cuando se le quita dinero al que la gasta, digamos, se produce esto que se llama círculo vicioso, de que si no hay consumo, no hay venta, si no hay venta, la economía se achata, se empiezan a despedir, a suspender, a ver quiebra, a ver concurso preventivo. Ayer salió una nota en donde se da a conocer desde el lunes 24 de junio al lunes 22 de julio, todos los días existe o alguna quiebra, algún concurso, algún pedido preventivo de crisis. Claro. Es decir, el pedido preventivo de crisis se da cuando, por ejemplo, la empresa empieza a suspender, por ejemplo, 7-8 horas por mes o por semana a los empleados, pagándole un porcentaje de ese sueldo para no echarlos, ¿no? Claro, claro, claro. Esto se da el caso, por ejemplo, del lunes pasado, cuando la empresa cordobesa Porta Hermano, que sí, de alcohol, que es de Fernet, el Fernet 1882, ha pedido también un concurso preventivo en donde hay 500 personas afectadas, ya que sus haberes van a ser reducidos por estos procedimientos que no hacen ni más ni menos que tratar de conservar su empleo, pero disminuyendo su poder adquisitivo. Este poder adquisitivo, como te decía recién, genera menor demanda, se va a las segundas marcas, se va a donde se pueda para poder salvarse, para poder llegar a satisfacer las necesidades básicas, y bueno, todo esto produce desempleo, crisis, mayor pérdida de cuota de bienestar, que ni más ni menos que lo que producen la aplicación de todos los modelos neoliberales como el de este gobierno. Con respecto a lo que vos decís, vos fíjate, me pongo en el bolsillo de un laburante de aquí de área, de cualquier industria, cualquier comercio, el sueldo que tiene es menor a la inflación, pero encima los servicios aumentaron sobre la inflación. Uno habla de electricidad, por ejemplo, que aumentó, en estos días estaba leyendo un informe, desde que está Macri aumentó cerca de un 3.000% la luz. Claro, por eso se plantea los dos modelos que se van a dirimir en las urnas ahora en agosto, en octubre, que es el más importante, en donde el Estado puede estar presente o estar ausente, como en el caso actual. En este caso deja que la rentabilidad se la lleven las empresas, toman a los servicios públicos como una venta de energía, como una venta de agua, como una venta... O sea, todo lo que sean servicios públicos que tienen que llegar, como la palabra lo dice, a toda la gente, se hace cada vez más difícil, más imposible, porque lo que hacen estos gobiernos es salvaguardar la rentabilidad de las empresas que prestan estos servicios, que generalmente son parte del entorno del gobierno actual. Es decir, los negocios son para unos pocos, y lo pagan la mayoría. Acá hay dos posibilidades. Sí. Que unos pocos tengan una gran rentabilidad y esta rentabilidad la lleven a la timba financiera con estas altas tasas de interés, que también están tomadas para que el dólar sea cuidado, digamos, para que no se vaya por encima de los valores actuales y esto repercute en los precios antes de las elecciones, y otra es tratar de, a través de la teoría keynesiana, que es darle la plata a la demanda, se produzca ese círculo virtuoso de consumo más, activo la economía y genero puestos de trabajo. Es muy sencillo, muy simple, y por ahí, como decíamos al principio de la nota, la televisión confunde, nos hace creer que... Que la heladera está llena. Claro, no, que el hombre araña existe, y por ahí nos ponemos el disfraz del hombre araña, vamos arriba del techo, queremos saltar y nos pegamos un golpazo terrible, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, por eso hablaba de ser reelecto Macri, sería mucho peor todavía de lo que es ahora. Y el tema es, porque a ver, si uno tiene que dilucidar, bueno, en esta hay que sacarse el sombrero, no hay una variable que haya mejorado, todas han empobrecido y tenemos el nivel de actividad de 2001, yo hablaba esta mañana, con mucha más población. Por lo tanto, es más grave todavía el asunto. Y no solamente el nivel de actividad, sino el nivel de endeudamiento que se está teniendo. Esa es la otra, que, sí. Cada vez se va teniendo mayor endeudamiento para poder tratar de seguir con la premisa de que sea de que no haya cepo, que haya libertad en la compra de dólar y la formación de activos externos, que es, digamos, la fuga de dólares que vulgarmente se dice, es muy parecido a la cantidad de préstamos que se ha tomado del Fondo Monetario Internacional. Mm. Es decir, que todo lo que se toma no es más ni menos que para tratar de seguir teniendo libre la posibilidad de formación de activos externos y que esos activos externos se mantienen en las empresas o se llevan hacia el exterior. Sí. Es decir, de que todo lo que se planteaba de que una vez pagados los fondos buitres iba a haber una lluvia de inversiones que generaría dólares en la economía, en donde se mantendría la posibilidad de que cualquiera realizase formación de activos externos y no deberíamos haberle pedido nada al Fondo Monetario, eso jamás sucedió y se desestabilizó tanto la economía que se tuvo que recurrir al organismo internacional con todo lo que eso implica, con la pérdida de autonomía en la toma de decisiones, porque de ahí en adelante hay que hacer lo que el Fondo Monetario te dice en cuanto a lo económico, y a su vez hay que tratar de achicar el gasto público, eso es dejar de dar subsidios, dejar de hacer escuela, dejar de dar dinero para la educación, para tratar de equilibrar los gastos con los ingresos y así poderle pagar a ellos mismos los intereses que generan los intereses de la deuda, ¿no? Ahora, Daniel, te pregunto sobre el tema de lo que fue nota estos días después de la visita de Alberto Fernández a TN con Morales Solá hablando del déficit fiscal, diciendo que era 1.8 lo que dejó Cristina en total, y Macri lo va a dejar ahora cuando se vaya en diciembre en 6.6 y pico. ¿Qué hay de cierto de todo esto? ¿En cuánto está? La verdad es que el déficit fiscal no se debe tomar, porque la diferencia entre ingreso y gasto se debe tener en cuenta con los intereses incluidos. Claro. Es decir, lo que hace el actual gobierno es no tener en cuenta el gobierno, entonces ese déficit fiscal, diferencia entre lo que entra menos lo que se gasta. Mm. Y en realidad no tienen en cuenta los intereses de la deuda. Entonces, si tenés en cuenta el déficit financiero, que es la diferencia entre lo que se ingresa menos lo que se gasta más los intereses, va a ser el 6 puntos del PBI, lo que estaría dando un porcentaje superior al gobierno anterior. Pero no, esto no es dividir entre lo que pasó con las personas, digamos, sino con los modelos. Los modelos hay que tener en cuenta, o las variables económicas, cuando uno va a desarrollar su decisión ante el sufragio. O sea, cuando va a votar, tiene que pensar o abrir la heladera y ver cómo estaba la heladera en el 2003 al 2015 y cómo está en la actualidad. Es decir, ¿qué nos está pasando? Yo creo, y había un cooperativista que decía, sí, cuántas personas que no votaron a Macri en el 2015 lo votarían. Es una pregunta, ¿no? Sí, si alguno de los que no lo votó, lo votaría en este momento. O sea, ¿qué cosas buenas ha hecho para la gente este gobierno que impulsaría a alguno que no lo votó a votarlo? Y es muy difícil encontrar alguna de esas cuestiones que generarían empatía para el electorado en esta toma de decisiones con este modelo económico que generalmente no desarrolla, que generalmente no es un desprendimiento de los de arriba hacia abajo, digamos, una especie de cascada que a través de los pocos que le va bien, le genere beneficio a la larga y a la corta, a lo de abajo, a lo del medio. Generalmente se está achatando cada vez más, la clase media está pasando a ser media baja, y la media baja está siendo pobre o indigente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. O sea que Macri no hay una que lo salve en cuanto a las variables a favor del pueblo, ha sido todo en contra, y ha sido, además también no ha sido solamente en contra de los trabajadores, de los laburantes, de los jubilados, que pobre jubilado, hoy en día si no lo ayudan sus hijos no pueden sobrevivir, y la otra tiene que ver con que también el empresario pyme, porque acá la mayoría, nos conocemos todos, se financian con el banco, y el banco te está cobrando 60-70% la tasa, y el descubierto mucho más, imagina, no hay quien resista, no hay actividad que llegue a cubrir ese monto. Y tenés que terminar cerrando, ¿no? Porque esa es... Yo te decía que las pequeñas y medianas empresas cierran o piden concurso preventivo. Claro, claro. El jueves 11, tía Maruca, galletita, no cobró los aguinaldos, meses que no cobran... que cobran con demora, la firma Suschen de La Matanza cerró sus puertas con más de 100 empleados sin trabajo, papelera Amsabo de Quilmes cerró sus puertas con 60 años de antigüedad, 45 empleados desocupados, BF Corporation, que es la de fábrica de RAN de Billy en la Argentina, sí, sí, confirmó cierre al fin de mes de todo lo que era FB Argentina, Alfacores Balcar se presentó procedimiento preventivo de crisis, suspensión durante 8 días al mes hasta noviembre para 120 trabajadores de la fábrica y locales comerciales. Bueno, con eso Natalia Oreiro vendió el 50% de sus acciones de las Oreiro, y la marca cierra los locales que tienen en los shopping y dejará de abastecer a la franquicia. Bueno, ya te conté lo de Porta, sí, en sí. 1882. Es decir, todos los días hay una pyme que, por no poder pagar los costos fijos, o por no poder financiarse por las tasas altas, o por no tener venta porque la demanda se secó, tiene dificultades. O quiebra, o concurso preventivo, o pide la posibilidad de reducción de horario de trabajo, reducción de salario, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos ha dejado el modelo neoliberal. Y contra esto tenemos que ir todos, en cada uno de los lugares en donde podemos comunicar, para que no siga sucediendo 4 años más. Sin duda. Tenemos que cambiar, tenemos que tener un gobierno, un Estado presente, en donde se equiparen la fuerza de los que tienen mayor posibilidad para poder hacer negocios, y los más chicos, para que tratemos de que el beneficio sea de la mayoría y no de unos pocos, ¿no? Como está pasando en la actualidad. Sin duda. Daniel Horacio Tonso, muchas gracias por este diálogo. Un saludo para todos ustedes. Hasta luego.